Buenas tardes, otro día más, en otra tarde más aquí en Tratamiento de Shock en Radio Bronca en el 104.5 de la FM. También recordaros que podéis escuchar en Radio Bronca de 12 de la noche a 2 de la tarde en el 96.6 de la FM en toda Barcelona y periferia. Tenéis también una página web si queréis contactar con este programa. Se llama www.antipatiacine.wordpress.com. Y bueno, recordaros también que hay un podcast donde podéis ir descargando todos los programas de Radio Bronca. Y también pues podéis escucharnos a través de internet. Para ello pues tenéis que ir a la página web de la radio, que son las www.radiobronca.info. Y sin más, empezamos, como os comentábamos hace un momento, con los días de rabia de Atentado, un disco que es tan demoledor tanto a la vista como al oído. Y de Atentado pues pasamos a otra banda de Barcelona que también acaba de ver su último LP editado en el mismo sello, un viejo conocido de estos micros, La vida es un mus. Y el disco salió originalmente en CDR en el 2009, ahora 3 años después, pues por fin podemos disfrutar en vinilo este Nevermind de Bollos, de los Escroto de Gata y temazos como Gritar. Tienta, intenta gritar. Más Bueno, pues así sonaba. Esto parece el festival de la Navidad de Sumus esta tarde, porque bueno, porque se ha sobrado y ha sacado un montón de discos de una tacada, como suele pasar y como suele hacer, perdón. Y bueno, en la mayoría de los casos, pues cosas que a mí me parecen, y no es solo por amor fraternal, discos muy interesantes, como lo que va a sonar a continuación también, que nos vamos, bueno, cambiamos de continente, cambiamos de océano, nos vamos ahí a las tierras a los mares de ilegales, porque así se llama esta banda, que reside últimamente, las últimas noticias, yo creo, es de Montreal y tienen ahí tres singles, como os dicho, así en plan pronto y rápido, ahí como cojonudos y como los espárragos. Y este LP, El aire libre fuera de los dientes del monstruo tirano y caníbal. El arte también es bien, bien bonito, como en el atentado. Esta vez lo hace pues otro chico con mucho estilo, que es el mismo que hace todo el arte, bueno, uno de los de Crazy Spirit. Y bueno, y estuvieron pues ahora un mes y medio presentándolo ahí en los bloques Fantasma, en un concierto que tocaron junto a Batalla y No More Art. Y bueno, a mí la verdad es que esta banda me encanta sobre todo las letras, que me parecen como muy inteligente, y las de este disco pues no son una excepción. Y bueno, parte de la banda son ilegales en el mal llamado primer mundo, ese primer mundo en el que muchos unos más y otros menos, pero muchos de nosotros y nosotras mal vivimos. Y el tema que va a sonar ahora se llama Emigrando. Bueno, pues así crudas y rabiosas y directas los textos, las letras de Ilegal y de Ilegal. Nos vamos a otra banda ya desaparecida de Montreal, donde tocaba la guitarra el actual bajista de Ilegal. Nos estamos refiriendo a After the Bombs, y esto forma parte de es el tema que da título a su último 7 pulgadas, Spoils of War. Así sonaban After the Bombs con el tema este que era, a ver, Forward into Death. Y bueno, la chica que cantaba en After the Bombs, Yannick, es una conocida activista dentro de la comunidad punk de Montreal, ¿no, compañero? Pues sí. La verdad es que sí. Yo creo que tú tienes algo así que puedas ilustrarnos en esta ocasión más que yo, ¿no? Sobre las actividades de esta persona. Bueno, cuando tuvimos la oportunidad de conocer a esta compañera, no sé, estamos hablando ya de hace más de 10 años, o sea, pero bueno, o sea, hoy en día sigue con las actividades a tope. Y sí, la verdad es que sí, cuando la conocimos, pues llevan adelante un espacio autogestionado que se llamaba Leaks, ahí en Montreal, donde se organizaban un montón de conciertos de punk. Y bueno, últimas noticias nos llegaban de que también habían abierto como como una especie de sala para conciertos también en la ciudad de Montreal, que se llama las catacumbas, y sí, ahí pues hay una programación regular de conciertos, de buenos conciertos de punk. Bueno, ya también ahí aparece, hablando de este proyecto, en el documental que proyectaron la semana pasada, From the Back of the Room, y bueno, que ni os pasasteis por allí, o sea, pues podríais haber oído hablar. Pues yo no me pasé, me podrías hacer Sing Sentims, como se dice por aquí. Ahora, pues bueno, la verdad es que fue espectacular ahí, porque estaba la Casa de la Solidaridad, estaba llena, yo no recuerdo una proyección de un documental que hubiese generado pues tanta asistencia de tanta gente, y bueno, y la verdad es que la compañera que se pegó todo el curro de subtitular, de picar todos los subtítulos del castellano del documental, pues también hay reconocer desde aquí, o sea, la labor que se pegó. Y bueno, el documental, pues como todas estas suele pasar en estos casos, pues un poco de división de opiniones. Y ahí, bueno, nos quedamos con que hay chicas como mujeres como muy muy inspiradoras, pues mostrando un montón de cosas y de proyectos interesantes que llevan hacia adelante, no solo pues tocando en bandas, sino también pues autogestionando espacios, ilustradoras, fotógrafas, gente que hace libros, no sé, un montón. No, y yo pienso que también, no sé, siempre es bueno, ¿no?, de que salgan ahí films o documentos que hablen del punk desde diversas perspectivas, ¿no? Y donde dentro de esos documentos pues encontremos a gente que personalmente hemos conocido y que es, o sea, diríamos más, que son sí, buenos amigos o buenas amigas en este caso, ¿no? O gente que bueno, que a algunas de nosotras y de nosotros nos lleva inspirando pues mucho tiempo. Sí, sí. Por ejemplo, yo he de reconocer que tampoco al no ser una persona que no toca en bandas y eso, pues a lo mejor no has tenido un contacto directo, ¿no? No es una persona que esté permanentemente pues en primera línea, o sea, por mucho que queramos también, bueno, tampoco este es el mejor espacio para hablar porque es un programa en el que generalmente ponemos música, ¿no? Pero muchas veces pues la mi experiencia personal me dice que la música suele estar como un primer plano, y desgraciadamente mucha gente que hace cosas tan interesantes o incluso mucho más dentro del punk pues está igual un poco relegado en muchas ocasiones a segundo plano. Y por ejemplo, en el documental salía hablando Chris Boars Larson del fanzines Look and Letius. Y bueno, cualquiera que lea el Antipatía, por ejemplo, puede darse cuenta de que el Sluk and Letius pues es una cosa pues que inspiró bastante inicialmente en el concepto de la antipatía, y personalmente también he de reconocer que fue la persona que me inspiró a comprarme una cámara de fotos reflex, porque quería aprender a sacar las fotos con movimiento tal como hacía ella en el Sluk and Letius. O sea, fueron las fotos que ella publicaba en su fanzine las que en cierta manera me empujaron a pillarme una cámara, a apuntarme un cursillo de revelado en blanco y negro y decir, bueno, pues si ella, por ejemplo, ella o algunos otros fotógrafos que había en aquel momento pueden hacer estas fotos, o sea, porque yo no puedo aprender. Y bueno, siempre está bien, y también pues bueno, pues un poco también pues rastrear sin más dedicarle más espacio del necesario a la nostalgia, pues las cosas que llevan haciendo, que hicieron otras personas antes, y bueno, y también pues las que hacen otras personas en estos momentos, porque tampoco podemos olvidarnos o yo creo que más importante incluso ahí que el ejemplo de este documental, por ejemplo, es el ejemplo de todas las amigas activas dentro de la comunidad punk o la comunidad política de esta ciudad, pues que están haciendo cosas aquí en Barcelona, y que también pues son una fuente de inspiración pues para muchas personas, como bueno, entre las cuales me incluyo. Y bueno, pues también a nivel personal pues me resultó reconfortante como ver que parte de esas personas pues que le habían dedicado un montón de trabajo pues a que se pudiese ver ese documental pues en Barcelona, pues recibiesen pues yo que sé la recompensa de también de un montón de público, porque muchas veces también y ayer, y se me está viniendo a la cabeza también ayer, pues los conciertos suelen estar como muy muy concurridos, por la que haces una charla, un pase de documental o alguna cosa de estas, la asistencia no suele ser la misma. Y bueno, pues hablábamos antes de esta persona de Montreal, y bueno, pues aparte de las catacumbas, pues también pues lo último que nos llega donde está metida, el último lío en el que se ha metido, es esta banda que se acaba de sacar un 7 pulgadas, se llaman Truncheons y suenan pues así de salvajes. Esto que va a sonar se llama Casting In On Freedom. Bueno, pues así sonaban Truncheons, con bueno, los dos temas que sonaron a continuación fueron Panic Attack y Kill the Fraud, este 7 pulgadas que ha salido también este año, editado por Distorted Reality, un sello que está editando como bastantes cosas, y tenemos aquí, pues bueno, pues interrumpimos la emisión normal del programa porque parece ser que los nuestras compas del velero Estel, que están como llegando ahora última, ahora están llegando a Gaza, pues están siendo atacadas por la armada del ejército israelí. Estamos aquí están llegándonos como noticias como muy muy preocupantes de allí. Sí, bueno, lo que podríamos confirmar ha sido pues el ataque una vez más por parte de la Marina israelí contra los y las ocupantes de este velero que tuvimos la suerte de conocer un poco más durante los días que pasó por aquí por Barcelona. Y bueno, pues las últimas noticias que justamente acabamos de recibir de la compañera, pues parece ser que todos los compas pues están detenidos. Los medios oficiales, entre comillas, o los grandes medios, pues están hablando de que no se ha producido violencia de ningún tipo, cosa que no, o sea, sabemos que no se ha producido violencia por parte de la tripulación del Estel. No se haya producido violencia por parte de la armada israelí, pues eso ya es más discutible. Más discutible, sí, sí. Y bueno, o sea, a medida que se vayan desarrollando los acontecimientos desde Radio Bronca, pues se intentará informar. No sé, tenemos la suerte de que contamos aquí con compañeras que están bastante metidas en esta campaña y están siguiendo, pues, cómo se está desarrollando todo, ¿no? Y bueno, tan pronto se vayan generando nuevas informaciones, pues lo comentaremos por aquí. Pues bueno, pues estar al tanto de las noticias que se irán, seguro que se irán sucediendo pues a lo largo de las próximas horas. Y bueno, pues desde aquí pues lanzar como una llamada de solidaridad pues a toda la gente del velero. Y bueno, pues nos hemos quedado así un poco. Dale, vamos a darle, yo qué sé, pues bueno, pues vamos a seguir, vamos a poner, mientras nos vamos colocando otra vez, vamos a poner pues otro grupo de aquí de otro disco editado pues en los últimos meses por la vida Sun Mus, este sello que no para. Se trata de pues del último trabajo de los compas de Nile Bitter, esa banda pues de brasileiros y de italianos residentes en Londres. La presentación también es espectacular. El disco se llama The Bite y la canción que va a sonar es Last Act of Sanity, último acto de cordura, de bueno, pues algo que no impera, pues no es muy habitual en los últimos tiempos la cordura. Bueno, pues así sonaban Neil Bitter. Y bueno, pues recordaros que bueno, que mañana, pues si los astros no se alinean en nuestra contra, mañana por la tarde os invitamos pues a pasar la tarde con nosotras en el taller de viciosos, en el edificio del 15O, en la calle Almagro 24. Pues esto está, pues en, puedes coger el metro, la línea verde Canellas o la línea amarilla Yucmayó para llegar allí. Son los metros más cercanos. Y bueno, pues os invitamos a pasar la tarde con nosotras. Tendrá lugar una charla de Sinapsis, de la productora de comunicación social de Chile, un colectivo pues que editan pues la videorevista y Sinapsis, una revista muy interesante y unas personas pues con cosas pues muy interesantes que decir. Esto será pues a partir de las 6 de la tarde y después de la charla pues estarán tocando pues Cúter, acompañadas ni más ni menos que de Lucifer, Glam y Lotus Fucker de Washington DC, Estados Unidos, en lo que será su único concierto en el estado español. Después de esto, mañana día 21, el jueves 25 también están tocando desde Seattle, Estados Unidos, en la Astilla, Countdown to Armageddon y Jibayota. El sábado 27 también en la Astilla, desde Granada a la URSS, acompañados de Belgrado, La Asquerosa de tu Madre, V8 Motorpunk, The Magnetics y Leonor SS. Esto el sábado 27 y el domingo 28 en los bloques Fantasma, la URSS, Alarm y las otras. El lunes 29 también en la Astilla, Siux y Strong Asten de Francia. Y el 31, que creo que es miércoles, Castañeda Hardcore con Glam, CS137, Pay the Cost y Decisions. Y bueno, todo esto por lo que se refiere pues a esta tarde, como os decíamos, pues estar atentos y atentas a las próximas informaciones que se irán sucediendo de lo que está aconteciendo pues en el abordaje del velero Estel, y nos despedimos con una banda de Filadelfia que se llaman Secrets, que habían sacado también este LP pues a principios del 2012, y la canción que con la que nos vamos a despedir se llama Psychic Cold War. Salud, bronca y mucha irresistencia.